antigua India, una pequeña cabra y un sacerdote. El sacerdote quería sacrificar la cabra a los dioses. Alzó la mano para cortarle el cuello cuando de pronto la cabra empezó a reír. Él se detuvo, asombrado, y le preguntó a la cabra: ¿por qué te ríes? ¿No sabes que te voy a cortar el cuello? Oh, sí, dijo la cabra. Me río porque después de haber muerto y renacido como cabra 499 veces, ahora renaceré como ser humano. Entonces la pequeña cabra empezó a llorar. Y el sacerdote le preguntó: ¿ahora por qué lloras? Y la cabra respondió: por ti, pobre sacerdote. Hace 500 vidas también yo fui sacerdote y sacrificaba cabras a los dioses. El sacerdote cayó de rodillas y dijo: te ruego que me perdones. De ahora en adelante seré el guardián y protector de todas las cabras de esta tierra. Bien, ¿qué nos enseña esta antigua fábula? La radio es, por encima de todo, una gran antena de contar historias de las que uno se va encontrando en la vida. Vivimos en una sociedad llena de ruido, vivimos en una sociedad poliédrica, de muchos colores, y vivimos en un mundo cada día más globalizado. Hoy, como un detalle más, he querido rescatar una de esas historias que uno se puede encontrar, no muy lejos, quizás, en el bar donde uno se puede tomar un cafelito. Allí, precisamente, descubrí en manos de un buen amigo una historia que de una manera absoluta y magnética me trajo los micrófonos porque quería saber más. La historia de un joven, David Paneque, que un día decidió hacer un punto y aparte en su vida para hacer un largo camino hacia una búsqueda. Hizo el petate, no lo consultó mucho y un día dejó el pueblo atrás y se fue nada más y nada menos que un largo periplo a la India, a través de un largo peregrinaje interior. Querido David, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues amigo, ¿qué es lo que mueve una persona un día para coger, pensar, respirar profundo, abrir la maleta, meter cuatro camisas, cuatro pantalones vaqueros y decir, pongo pies en polvoroso, me voy a la India? Pues, en fin, yo me fui para allá porque tenía ganas de encontrarme con cosas que ya había visto aquí, gracias precisamente al mundo globalizado. Es decir, aquí te llegan cosas, te llegan cosas como, por ejemplo, yoga y cuencos tibetanos, una serie de temas de interés que tienen que ver contigo y, en fin, decidí irme a la India porque sabía que allí estaba el origen de todas esas cosas o de esas inquietudes o de esas cosas que tanto me llaman la atención, ¿no? Hay una cosa que sí me interesa hacer un poco de, en este tiempo donde vivimos en una época de perfiles, de redes sociales, ¿verdad? ¿Quién es David Paneque? Cuéntanos, ¿qué edad tienes? ¿Cuándo decidiste marcharte? Que eres el hermano número... Antes de partir, queremos saber un poquito más de ti. Pues yo vivo aquí en Archidona y soy el mayor de dos hermanos y tengo 36 años. Yo estudié Bellas Artes por inquietud, ¿no? Y, en fin, me gusta mucho el tema de la enseñanza y me gusta, sobre todo, me he dado cuenta que me gusta vivir mi vida intensamente, ¿no? O con intensidad o sin seguir, digamos, los caminos preestablecidos o culturales o los que te van dictando, ¿no? Entonces voy en esa búsqueda. David, ¿vivimos en una sociedad mediatizada? ¿Nos imponen mucho las reglas del juego? Yo creo que sí, porque todos estamos acostumbrados, desde luego, a hacer lo que hace el prójimo, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, que nuestro vecino pues se compra pues una posesión o un coche o cualquier cosa, pues tú también te lo quieres comprar. Y vivimos así un poco en esa sociedad en la que nos comprometemos y nos hipnotiza quizás de alguna manera, ¿no? Mediatiza, ¿no? Ese rol que parece ser una espiral que nos engulle y que nos dice cómo tenemos que comportarnos ante la vida, ¿no? Yo creo que nos encadena. Nos encadenan las hipotecas, nos encadenan todo ese tipo de cosas que precisamente lo que creo que hacen es evitar que vivamos nuestra vida. Porque empleamos nuestro tiempo para precisamente poder permitirnos llegar a ese tipo de adquisiciones, ¿no? Y creemos que en lo material está, digamos, la felicidad o las cosas que nos van a salvar de la mediocridad o de estar pensando o que nos van a solventar la vida, ¿no? Y no es así. Yo pienso que la vida hay que vivirla y la vida es una cuestión de elegir las elecciones que se te presentan, es decir, vivir lo que en cada momento se te presenta y hacer esas elecciones y vivir y hacer esas vivencias. Mira, David, religiones aparte, hay una historia muy bonita en todo esto. Los budistas, dentro de lo que uno conoce, hablan de Siddhartha, ¿no? Aquel que ha despertado, aquel que un día dejó todas sus posesiones atrás y se entregó directamente hacia el mundanal ruido con la esperanza de salvarnos a todos, ¿no? De la misma manera que lo hizo otro gran místico también nacido en Jerusalén para erradicar, ¿no?, un poco la pena de este mundo. Sin salvar al mundo, en cierta manera, cuando uno hace la maleta y le dice a su familia, oye, mira, que yo me voy durante X tiempo de mi vida, voy a coger lo justo y lo necesario y me voy a ir a la India. ¿Qué es lo que esperabas encontrar allí? ¿Qué te empuja y qué realmente encontraste? Pues yo me encontré muchas cosas que me esperaba y cosas que no me esperaba. Cuando haces un viaje de ese tipo, pues tienes que estar abierto a la imprevisibilidad y nada de lo que te vayas a encontrar te lo puedes llegar a esperar. Si tú vas proyectando una imagen de lo que te vas a encontrar, pues estás muy equivocado, y sobre todo si tratándose de un país como ese, ¿no? Que una vez que estás allí y lo experimentas, pues es un mar de gente, de caos, de desorden, visto desde nuestros ojos, por supuesto. Vale. Luego allí. Vale. ¿Qué se le pasa a uno cuando está ya montado en el avión, cierra la puerta de embarque y dice, oye, que verdaderamente que me he embarcado en esta aventura, que ya no hay marcha atrás, que ya voy camino? Pues, por experiencia personal, pues al principio estás como al borde de un precipicio porque no sabes qué te vas a encontrar y vas con un poco de incertidumbre. Pero mi experiencia ya de haber hecho algunos viajes solo y tal, pues sabes que al final acabas milagrosamente o de alguna manera encontrándote con almas gemelas que van, que hay por todas partes gente con estas mismas inquietudes, ¿no? Y entonces en ciertos lugares resulta que te encuentras con ciertas personas que tienen tu misma idea o compartes muchas cosas o idiosincrasia, en fin. Afine a uno. Sí, no es complicado eso de ese como te he dicho, ese precipicio no es tan fuerte. Pero luego, claro, por mucho que hayas leído, porque ahora precisamente con internet puedes consultar a ver qué te cabe esperar allí. Luego están las guías de viajes, que son muy ayudan mucho y tal, porque te proponen cosas que hacer y además soluciones para que no vayas así a ciegas, ¿no? Pero la sensación de llegar allí y ver y encontrarte con esa realidad, pues es un poco impactante, ¿no? Porque no te esperas nada de lo que te encuentras. Bueno, realmente ahora nos irás dando un poco de más detalles. Según tengo entendido, la India es, por antonomasia, el país de los grandes contrastes, ¿no? Donde existe la mayor riqueza, donde existe también la mayor pobreza, un país con una sobrepoblación increíble y demás. ¿Qué diferencia hay entre aventurarse siendo uno más y entrecorcheto un poco esa expresión con ser un turista? Porque yo supongo que de alguna manera tú querías de alguna forma ser todo lo contrario, un turista de esos de los de excursiones programadas y itinerarios fijos, ¿no? Exactamente, yo me fui como mucha gente se va, de mochilero, como se dice, ¿no? Es decir, tú te echas una mochila a cuestas y vas sin programar nada y un poco viviendo el día a día, a ver lo que te encuentras y decidiendo sobre la marcha cuánto tiempo te vas a quedar en cada lugar en función de lo que te atraiga ese lugar o lo que te llame la atención ese lugar. Y yo me fui solamente con un objetivo. Bueno, tenía solamente una cosa predefinida, que fui precisamente al norte de la India, a un lugar que se llama MacLeod Gang, donde está el gobierno tibetano en el exilio y donde hay una comunidad de budistas. Está allí también el gobierno y del Dalai Lama, y el Dalai Lama vive allí mientras no viaja por algún lugar del mundo. Y entonces allí hice una inscripción para hacer un retiro en un gompa, digamos lo que podría ser un equivalente a una especie de monasterio budista, ¿no? Fue corto porque solo duró 10 días, pero fue intenso, fue maravilloso en ese sentido, y porque me empapé de muchas cosas que desconocía acerca del budismo. Y también tuve muchas experiencias enriquecedoras allí, como meditaciones y silencio, ¿sabes? A este hombre se le ilumina la cara. Ese es el poder de la radio. Muchas veces tienen que ponerle cara a este hombre que nos acompaña, David Paneque, en el que esta noche nos ha abierto la puerta de ese gran viaje. Vamos a hacerle un montón de preguntas, nos vamos a adentrar con él y puedo asegurar, ya veo entre líneas, puedo hacer lectura entre líneas de que todavía queda mucho por escuchar, pero antes, si les parece, vamos a escuchar estos audios, escuchamos indicativos y en un momento volvemos. Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El niño nació casi sin dolor. Su piel era brillante y dorada. Y era consciente de todo. Tenía los ojos bien abiertos. Y fuerza para sostenerse sobre sus propios pies. He nacido para alcanzar la iluminación y para liberar a todas las criaturas del sufrimiento. Y también se dice que iban creciendo flores de loto a su paso. Noche de gran viaje en este periplo de radio, donde quiero que aprendamos todos, de alguna manera, que existen otros mundos, múltiples realidades, otra manera, otra mirada de mirar nuestro propio mundo. Viajar no es nada nuevo, nunca lo ha sido, pero viajar para crecer, para desprenderse quizás del ruido de esta vieja Europa, la cual está sumida en esa espiral, como es el consumismo, los problemas, la crisis, la bolsa. Evidentemente estamos aquí, así es nuestro modo de vida, pero hay personas que deciden un día hacer un paréntesis en su vida para esquivar por algún momento ese gran vacío, ese gran hueco que se produce en mitad de la plena existencia, para buscar, como estamos escuchando a través de la voz de David Paneque, simplemente el silencio. David, nos comentaba hace un segundo que fueron 10 días en un monasterio budista en el que experimentaste una auténtica catarsis. Oye, quiero que de alguna manera sea lo más descriptivo posible. Ahí te utiliza todos los verbos que puedas. ¿Cómo es un monasterio? ¿Cómo es la vida allí? ¿Qué siente uno? ¿Qué respira uno? ¿Qué olores hay? Y bueno, ¿qué es lo que hiciste durante esos 10 días? Pues, aquello no es, digamos, está bastante occidentalizado, por lo menos en el que yo estuve, ¿no? Quiero decir con ello que hay mucha gente que se convierte, bueno, al budismo y viene de aquí, de Europa, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en el lugar de donde yo estuve, resulta que hay mucha afluencia de personas que van de este tipo de búsquedas, ¿no? Uh-huh. Así. Y lo han adaptado un poco en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la persona que había allí responsable era una monja alemana. Uh-huh. Y bueno, que decide en un momento de su vida pues irse a un monasterio, y entonces está allí en ese sitio, pues está como coordinando, ¿no? Luego, pues la vida allí pues es bastante austera, y tú entras en un régimen de, bueno, entras en un régimen de habitación y duermes allí y tal, y luego pues hay un comedor y bueno, y los platos son un poquito austeros y tal, pero bueno, eso se puede llevar. Luego, perdona que te haga un paréntesis. ¿Dónde dormíais y qué comíais? Es algo que supongo que ahora mismo los oyentes en este momento se tienen que estar preguntando, como lo estoy preguntando yo. Pues casi todo estaba hecho a base de purés vegetarianos, desde luego nada de carne, nada de leche sí, nada que fuese animal, y casi siempre repetíamos eso, y luego un pan que hacían por allí y una serie de bueno, lo más especial, así un poquito occidentalizado, alguna pizza de vez en cuando, que fíjate por dónde van las pizzas. Una pizza en un monasterio budista, fíjate, bueno, son contrastes también, ¿no? ten en cuenta eso que te acabo de decir antes, ¿no? Que se trata de casi de algo bastante occidentalizado. Además, en la cocina no hay... Hay un equipo de cocineros, no hay monjes ni nada así para darte bueno, la comida, ¿no? Lo que sí que nosotros hacíamos era trabajos comunitarios. Nosotros uh-huh. manteníamos el lugar, ¿no? Porque nosotros hacíamos nuestra presencia, hacía allí, aunque fuésemos en silencio, para no perturbar las meditaciones de los monjes que estaban enclaustrados o en sus habitaciones de retiro. Teníamos que respetar mucho el silencio, aunque en el comedor sí que teníamos, y en todo lo que es el perímetro, pues teníamos que hacer labores de limpieza, labores de mantenimiento, limpiar cristales, cada cual tenía una tarea asignada, ¿no? Y dormíamos en unas habitaciones compartidas, de 3 personas, de 4 personas, de 8 personas, depende de la que te tocara. Y bueno, y para entrar en el monasterio tenías que dejar en una caja fuerte, o digamos en una habitación segura, como le llaman ellos, todas tus pertenencias tecnológicas. Eso de desprenderse de lo que te mantiene ocupado, tanto tu mente como lo material. Todo lo que no lo llamaban, todo lo que no tuviese dharma, es decir, todo lo que no fuese una estrictamente que tuviese que ver con, con el budismo lo tenías que dejar, incluso libros de, o novelas, uh-huh. todo lo que tú te pudiera un poco perturbar en ese momento de reposo, pues lo tenías que dejar antes de entrar en esa habitación segura. David, cuando tienes esa experiencia durante 10 días en este lugar, claro, hay palabras que tenemos que conjugar, ¿no? Que van diametralmente opuestas a nuestra vida cotidiana aquí. ¿Qué lectura, qué enseñanza, qué vivencia, sentimientos, inclusive, fíjate lo que te digo, lo barajo, llegaste a tener y qué aprendiste en ese lugar? Pues a pesar de que yo ya iba, como te dije antes, preparado, digamos un poco concienciado, y yo ya participaba de esa sensación interna, ¿no? Pero lo que sobre todo allí te enseñan y te muestran es la vida en el desapego, vivir sin la vinculación a lo material. Lo que allí no importa lo material, importa la felicidad y importa precisamente el vacío de pertenencia, ¿no? Ellos, sobre todo los monjes tibetanos, no quiero decir con ello que todo lo que el que sea budista renuncie a lo material de una manera. Allí todo el mundo está como aquí, y la globalización ha llegado a todas partes, uh-huh. ¿sabes? Hay productos de consumo aquí y allí. Pero ellos tienen muy claro una cosa, es decir, las pertenencias no te proporcionan felicidad, y sin embargo eso aquí, la mayoría de las personas que nos rodean piensan que tener un coche guay o muchas de sus posesiones son los que le van a aportar esa felicidad. La buscan de esa manera. Mira, hace unos años yo leí, supongo como todo el mundo, un libro de Paulo Coelho que se llama El alquimista. Un libro que supongo que marcaría un punto de reflexión frente a la sociedad, y vuelvo a insistir, frente a la sociedad en la que vivimos. No queremos demonizar en ningún momento esta sociedad, pero sí marcar una especie de contraste, ¿no? Un fundido en blanco y en negro entre esos dos mundos de los que estamos hablando. Decían por ahí que la vida no es una meta, sino simplemente es el propio camino lo que nos va ocurriendo. Sí que es cierto que hemos parcheado nuestra, entre comillas, felicidad haciendo uso de la, bueno, pues tengo un teléfono nuevo, tengo un coche de no sé qué cilindrada o tengo no sé qué, siempre en el conjugando el verbo tener. Por querer tener, queremos llegar incluso hasta tener la verdad absoluta, la razón siempre. Bajo mi punto de vista, entráis ahí un poco, y esta conversación se nos va, lógicamente, en una frecuencia filosófica, en el término ser, ¿no? En el término fluir, ¿no? Darnos cuenta de que ahí entramos en otra longitud de onda totalmente diferente. Pero, ¿es así realmente la India que tú conociste, o es solamente ciertos apartados? ¿Cómo hacer un poco esa mezcolanza? Mira, yo viví dos partes de la India. La India es un crisol de muchísimas culturas, ¿no? Y sobre todo, bueno, la predominante, ya sabes que es la cultura hinduista, ¿no? Pero precisamente allí encontré a los tibetanos, ¿no? Uh-huh. Que lo que le dan también un giro, ¿no? Hacia otra idea de otra forma de vivir, ¿no? Pero fundamentalmente, una de las cosas que más me sorprendió fue que llegar a comprender que vienen del mismo lugar los tibetanos y los hinduistas, es decir, tienen un nexo común, que es todas esas dos religiones fluyen a partir de los textos védicos, que se llaman textos védicos y están escritos en sánscrito, ¿no? Y de ahí provienen las dos, solo que por uno han tendido hacia un lugar y otros hacia otro. Pero todo el tema del yoga y la energía sutiles que envuelven al cuerpo humano y todos los chakras y todo ese tipo de historias vienen del mismo lugar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es una cosa que a mí me sorprendió y me encantó integrar en mi idea de lo que iba yo buscando por allí, ¿no? David, confundimos constantemente, bajo mi punto de vista, el pensar con el meditar, cuando son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es eso de la meditación que tanto hemos escuchado desde nuestra vieja Europa? ¿Qué hacen esos tipos cuando están en esos lugares? ¿Guardan silencio y son capaces de mantenerse así horas y horas? ¿En qué consiste ese lenguaje? Pues desde luego allí hay técnicas para aprender a meditar, ¿no? Pero yo creo que la cuestión es no permanecer en la mente y vaciar la mente de pensamientos, es decir, no dejar que la mente te diga por dónde debes ir o te engañe o te llame la atención cualquier cosa que hay o que está pasando a tu alrededor. Es la capacidad de vaciar las sensaciones que percibes acerca de lo que hay alrededor. Eso es meditar, es decir, encontrar el momento en el que tú estás en un lugar y ya no, y no sabes que estás ahí o no tienes la sensación de estar ahí en ese lugar. Es decir, todo queda completamente vacío. Es decir, tú estás en otro lugar y tu mente está vacía de pensamientos. Y yo a menudo me veo y me sorprendo a mí mismo no pensando en nada. O sea, muchas veces me paso el día y no pienso en nada. Es como si estuviese vacío. Y no quiere decir que no me plantee cosas, por supuesto. Tú te planteas si eres una persona más o menos reflexiva o estás pensando una cosa u otra, pero haces las cosas sin reparar. Es como si fuese David, en ese aspecto vamos a hacer una especie de alto en tu viaje. Comprendo que es una experiencia personal la que estás compartiendo con nosotros. Sé que no vas predicando ningún tipo de sabiduría zen, por decirlo de alguna manera, pero a esta hora de la noche, alguien que esté en la cama escuchando con los cascos este programa estará diciendo: estoy de acuerdo con lo que está diciendo nuestro amigo David, pero yo tengo hijos, tengo una hipoteca, tengo unas responsabilidades, tengo tal, tengo cual, y tengo un compromiso con la vida a la cual tengo que cumplir y me tengo que ceñir al guión, o simplemente tengo el miedo en estos tiempos que corren, bueno, por aquello de encontrar trabajo o de no perderlo, o bien sabe Dios qué laberinto, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero ¿cómo encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Y eso ya te lo comento, yo comprendo que tú no tienes la respuesta absoluta, ¿no? Pero ¿cómo un poco barajar un poco, partir un poco un melón por la mitad con idea de que de alguna manera alimentemos también al cuerpo y la mente o a lo que sea o a lo que nos conecta con el universo, si es posible hacerlo aquí o tenemos simplemente que asumir que no hay salida? Pues como tú bien has predicho, yo no tengo respuesta para eso que tú dices, no hay una fórmula y aparte esto es una cuestión de elecciones y normalmente a lo largo de tu vida te vas haciendo consciente de ciertas cosas, ¿no? Porque te ocurren o porque no dejan de ocurrirte. Si tú has tomado en tu vida ciertas elecciones y esas elecciones te han llevado a participar del juego de la vida, que yo no estoy exento de ello, yo probablemente el día de mañana estaré ahí. Claro. Tendré que pagar mi hipoteca y tendré que hacer ciertas cosas, ¿no? Yo lo que sí he decidido es ser consciente de ello, ¿no? Y quizá lo que se puede hacer desde ese punto de vista, desde el ser consciente de, pues, ciertas cosas, pues pensártelas dos veces antes de tomar decisiones que te puedan comprometer. Pero una vez que te has comprometido, pues yo tampoco te puedo decir que recomiende a toda la gente que siga como está. De hecho, muchas personas no van a tener otra opción, pero por lo menos sí que tomen conciencia de lo que hacen, de que sean conscientes de todos sus movimientos o de todas sus cuestiones. Porque la verdad que la conciencia libera de ciertas cargas, de, por ejemplo, no saber el por qué hago esto, ¿no? Aunque luego el saber por qué te puede pesar, pero yo prefiero saber por qué hago las cosas, ¿no? Qué bonito lo que me estás contando. Mira, vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a escuchar de nuevo músicas, ambientes en esta noche de radio reflexiva, intimista, como tiene que ser, en la que no le pedimos, fíjate, no le pedimos a nadie que esté de acuerdo con nada de lo con lo que estamos diciendo. Solamente estamos invitando a la reflexión y todos nos hemos colado esta noche en la maleta de ese hombre llamado David Panek en ese largo periplo hacia tierras de la India. Volvemos en un momento. Noche de radio, noche de alcance y sobre todo una noche en la que estamos barajando múltiples colores del crisol. Amigos, ¿qué hacemos frente a la vida? ¿Es esto simplemente un mar del sufrimiento? ¿Estamos aquí para atesorar, para pagar una hipoteca, para intentar ser felices y no saber cómo? Y en el umbral de la muerte, como tantos han descrito, darse cuenta que de alguna extraña forma lo que verdaderamente merecía la pena estaba muy cerca, absolutamente cerca de nosotros, y muchas veces nos hemos pasado la vida desdeñando un simple abrazo de tu mujer, de la sonrisa de un niño, o simplemente dejamos de ser un día felices porque lo imponía el guión. A propósito de todo esto, como telón de fondo, esta noche nos hemos adentrado en ese viaje junto a David Panek, un joven archidonés que un día decidió experimentar, yo pienso que es la palabra correcta, a través de miles de kilómetros, y el escenario no podía ser otro lugar en el mundo que la India. La India con sus crisoles, con sus diferencias. Un hombre que esta noche, esta misma noche, nos ha contado y nos está contando la forma en la que llegó y en la que participó también en un recogimiento en un centro budista. Que hemos estado hablando de la meditación, hemos estado hablando de la liberación, palabras como desapego y demás. Ahora una parte muy bonita, David, vamos a seguir tu periplo, pero antes voy a ir conjugando también preguntas. Oye, mira, después de haber pasado por el país más pobre también del propio planeta y más rico, cuidado, que estamos hablando de los contrastes, ¿la palabra pobreza adquiere una nueva dimensión? Pues la pobreza. Allí te encuentras con muchas personas que no tienen nada, absolutamente nada. Y sobre todo en las grandes ciudades donde el contraste se palpa más vivamente, ¿no? Es una cuestión triste, ¿no? Que tú, porque luego también te dicen que no le des dinero, no le des cosas a la gente que está pidiendo porque tienen ayudas y que el gobierno lo sustenta y que en realidad detrás de ellos hay unas mafias que se aprovechan del turista y todo eso, ¿no? Pero es muy triste ver cómo un niño, a lo mejor tú estás dentro de un local y un niño de, no sé, de unos 4 o 5 años te mira a través del cristal y no te quita ojo para ver si le puedes dar algo. Es bastante cruel eso, que exista, que esté ahí, ¿no? Y te lo encuentras muy a menudo. Y si te digo la verdad, pues al final no le haces caso a todas estas cosas que te dicen de... Puede ser una inconsciencia, ¿no? Porque si realmente detrás de ello hay una explotación, tú estás contribuyendo con esa explotación. Claro. Pero juegan con eso, ¿eh? Juegan con el sentimiento de la persona sensible. Juegan a eso, ¿no? Y es cruel, es muy... También estarán acostumbrados, como es evidente, sabiendo a quién tienen que recurrir. David, ¿qué otros más lugares te hicieron recorrer el mapa de la geografía en la India? ¿Te refieres a qué otros lugares visité, no? Sí, sí. Pues básicamente yo no iba a ver a coleccionar monumentos y cosas así, ¿no? Y te puedo decir que no visité, bueno, sí, visité algún templo, pero te puedes imaginar la de dioses que hay en la India, que hay, puedes pegar una patada y salen miles de dioses, ¿no? Deidades, y todas las deidades ahí tienen su templo y y son adoradas, ¿no? Son las vacas son sagradas, los animales son sagrados. Yo no iba allí a visitar templos, iba, como tú bien habías dicho antes, a vivenciar y a experimentar. Y Entonces, la verdad es que no visité tantos lugares o tantas ciudades porque no, mi pretensión no era coleccionar postales o coleccionar lugares. Yo iba a pasar una temporada en algunos lugares donde que me llamaban la atención y buscando ciertas cosas de interés, es decir, con lo que, como te he comentado antes, cosas que yo había tenido contacto aquí y buscaba como un poco acudir a la fuente, ¿no? Entonces fui a tres ciudades esencialmente, al norte, cerca de la falda de los montes Himalaya, donde estaba el gobierno tibetano en el exilio, como te he dicho, pasando por Delhi, por supuesto, por la capital caótica, gigante, y luego fui a un lugar donde está cerca del nacimiento del río Ganges, el río sagrado de la India, que se llama Rishikesh, esa ciudad. Y luego pasé al desierto que está, digamos, en la parte cercana a Pakistán. Y tú sabes que es una zona de conflicto también, ¿no? Y en realidad ellos no se lo toman tan a pecho, ¿no? Pero sí que se respira cierta presencia militar, hay muchas bases y tal por allí. Pero bueno, en aquel lugar que se llama Pushkar, pues estuve 40 días y la verdad que allí fue el lugar más tranquilo que visité y allí encontré mucha gente, muchos amigos. David, juguemos a la instantánea. Vamos a verbalizar una fotografía mental que así a vuela pluma esta noche tú en ese viaje no has podido quitarte de la retina. Quizás fue en alguna esquina, quizás fue al cruzar la calle o simplemente en la puerta de una casa. Una mirada, un niño, una familia, una simple bicicleta cargada de maletas. ¿Cuál sería esa fotografía que de alguna manera, así hoy te invito, ¿no? Así haciendo un poco de memoria, te gustaría recordar con nosotros que dijiste tú, esta imagen se queda para mí? Pues hay muchos tipos de imágenes, ¿no? Desde la peculiar, como por ejemplo ver seis personas en una moto, que un poco así curioso, ¿no? O la del niño que te miraba a través del cristal, como he dicho antes, ¿no? Que quería algo de ti, ¿no? Y un poco de comida o algo así. O no sé, ver el color de los templos que hay allí y tal. Y ¿es el color diferente en la India, David? Pues la impresión más desagradable, por ejemplo, que me llevé fue en Delhi, que parecía todo estar teñido del color gris ceniza del suelo, ¿sabes? Es como si todo fuese gris ceniza. Los edificios, las personas, había gente que bueno, pasaba por la superficie de ese planeta va allí en Delhi y veías a gente que tenía caras con así como con una enfermedad que tenía la piel en negro, ¿no? Y te preguntas esto, ¿qué es en este momento de puede ser peste, puede ser tiña, qué es esto, ¿no? Y aquí y en fin, había luego al lado de eso había un concesionario de Ferrari, ¿no? Es que ahí donde están, ¿no? Estamos hablando de contrastes, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? O sea, la muerte flotando en el ambiente y al lado un concesionario de Ferrari, sí. Y bueno, es que era un cubo, pero que estaba totalmente descontextualizado del lugar, ¿no? Porque alrededor había solamente gente pidiendo, o gente bajo los puentes, o durmiendo a la intemperie, o durmiendo todo el día sencillamente al sol, ¿no? Que allí te vas por la calle y te encuentras eso. Bueno, te estoy diciendo, vas por la calle en la superficie y con un, es decir, con un motorrixa, o que es una especie de taxi, ¿no? De esos de tres ruedas que sí, hemos visto, como sí, una, vale. Sí, como un híbrido entre una cabina y, uh-huh, y una Vespa, ¿no? Para, uh-huh, que nos entiendan. Y un mototaxi. Oye, es verdad que allí conducen, pero que es una locura, ¿no? Eso. Allí sí que te encomiendas rápidamente a todas las deidades. ¿Qué va? No. En absoluto. Tú confías en ellos, porque desde luego tienen una soltura y una... Pueden hacer verdaderas virguerías allí para llevarte de un sitio a otro y sin ningún problema. Es que allí yo no vi nada más que dos semáforos. Allí todos los cruces son caóticos y el que entra primero es el que primero. Mila legión, dijo el otro, ¿no? Bien. No, allí la verdad que es un caos la circulación y de pronto estás en un carril y se cruzan al otro y yo no sería capaz de conducir allí, desde luego. Vamos. Esta noche quiero recordar que estamos haciendo un programa muy especial junto a un hombre que se ha armado de valor, ha querido recibir a los micrófonos de la radio para contarnos su historia, para contarnos su periplo y sobre todo para... sé que está esta noche cotejando con nosotros, pues sí, impresiones netamente personales. Él se llama David Paneque, un archidonés que un día hizo la maleta y emprendió un largo periplo hacia tierras de la India. Filosofía, fe, espiritualidad, ciencia y quizás, ¿por qué no decirlo así? Un poco de sentido común, en definitiva, es la suma y sigue de ese todo. David, tenía que ser en la India cuando tenías que conocer a mucho europeo y establecer un punto de fuga viendo nuestra Europa. Y ahí va esa doble pregunta. ¿Allí encontraste a mucha gente como tú, afín? O sea, gente que había ido a la India buscando ese punto de inflexión en sus vidas. Y desde allí, ¿cómo se contempla esta archidona que tú has dejado aquí y que dejaste un poco metida en hielo, como congelada en el pause, ¿no? Bueno, tú sabes que tú vas allí y tú sabes que vas a volver. Yo, desde luego, tenía muy claro que yo soy de aquí, de esta tierra, y, uh-huh, y pertenezco a este lugar y, uh-huh, podría vivir allí muchas cosas, pero no iba a quedarme allí a vivir, ¿no? Bien. Y sí, normalmente tú de lo que me estás hablando es de la descontextualización, es decir, tú te... De la impresión netamente personal de la que tú tuviste allí, o sea, es decir, cuando uno se encuentra en ese lugar, cuando uno tiene los pies puestos allí en aquella tierra, ¿cómo mira uno lo que se ha dejado atrás, ¿no? Pues eso es lo que te quería comentar, que es la de descontextualizarte de tu entorno e irte a un lugar donde no estás viviendo en esta realidad, estás viviendo la realidad de allí, te estás, digamos, pues dejando llevar por la forma de vivir que tienen ellos y luego pues te adaptas a sus costumbres y ves con distancia todo lo que haces aquí normalmente. Y bueno, hay cosas que son idénticas, ¿no? Hay cosas que son idénticas, que allí todo el mundo, hay salvedades culturales, pero allí todo el mundo, lo que es el trabajo y la dedicación al trabajo es la misma que hay aquí. Uh-huh. Es decir, allí la gente vive para trabajar y para salir adelante. Y en eso te das cuenta de que todo el ser humano que hay aquí en la Tierra... Lo único que intenta es que él y los suyos puedan salir adelante de una forma digna, ¿no? Y esa es la lucha de todo ser vivo, ¿no? que hay aquí. Y no somos tan diferentes en ese sentido. Sí que somos diferentes en cuanto a las cuestiones culturales dadas por las religiones. Bien. Y a las que nosotros, por influencia, pertenecemos. Y ellos pertenecen a otras. Tienen distintas costumbres. Pero al final los valores primigenios de la humanidad se encuentran allí y aquí y en todas partes. Humildad, honestidad, todo ese tipo de cosas, la envidia, tanto positivas como negativas. Bien, bien. Todo se encuentra en todas partes. Somos todos, desgraciadamente o por suerte, humanos. David, para concluir este viaje, en este particular cuaderno de bitácora que esta noche hemos escrito, reescrito juntos, ¿Qué se coló de nuevo en tu maleta de la India? No me estoy refiriendo a algo material, es simplemente metafórico, ¿no? ¿Qué se coló en tu maleta, lo cual ha hecho tuyo y que ya no te quieres desprender? ¿Algo de ti también se quedaría allí y tú te trajiste algo para acá? ¿En qué has crecido? ¿De qué manera podrías tú esta noche, como epígrafe, ¿no? Como, digamos, como lectura entre líneas, querer esta noche compartir con los demás, ¿no? Pues la serenidad. Esa palabra es la que me he traído. Serenidad. Serenidad. ¿Qué significa esa palabra para ti? La serenidad es la virtud de permanecer en equilibrio sin que ni la frustración, ni el miedo, ni la ira te lo pueden arrebatar. Wow, menudo equilibrio, ¿no, amigo? Pero sí, así funciona. Y yo creo que es accesible para todos nosotros. Lo que ocurre es que date cuenta de que dejamos que las cosas nos afecten, las cosas externas a nosotros, nos afecten tanto que llegan a convertir nuestro carácter y nos hacen seres que no queremos ser. Me refiero a los excesos de... Bien. Tú llegas a un extremo de tu personalidad y tú, cuando te observas desde fuera, dices, yo no quiero ser violento, yo no quiero ser esto, yo no quiero ser lo otro. Hablo de ambos extremos. Bien. Tanto el alto como el bajo. Bien. Pero si tú te observas en uno de esos extremos, ¿tú quieres ser eso? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Digamos que un punto de fuga totalmente diferente. Yo personalmente, si quieres que... Yo soy un cazador de historias, ¿no? Por supuesto que he contemplado mil veces en mi vida y me he hecho la misma pregunta que otros muchos, ¿no? ¿Quién es ese hombre que se refleja en el espejo? De hecho, no hace mucho tiempo tenía uno de los mejores neurólogos que pasaba, un hombre de ciencia, una cátedra que se llama Francisco Javier Rubia, una auténtica eminencia, el cual hacía una ponencia que dio la vuelta al mundo que se llamaba El enigma de la conciencia, ¿no? Decía, y compartía conmigo en estos micrófonos, decía, bueno, Alejandro, la ciencia no sabe responder muy bien dónde va el yo cuando dormimos, por ejemplo, con dónde se desmoviliza, ¿no? Yo pienso que al final todo es relativo. Un viejo amigo mío que ya se fue de este mundo, un uruguayo que se la sabía toda, por viejo y por diablo, don Miguel Godoy, que esta noche en la misma palatera del cielo sigue escuchando esta radio, me decía que la vida no es otra cosa que una gran experimentación, nos guste o no, es una gran probeta, nada está en calma, todo está en movimiento. Y bajo mi punto de vista, esta noche lo que hemos aprendido, por lo menos es a lo que a través de tu viaje, de todo lo que has compartido con nosotros, por lo menos dan lo que pensar que existen otros países, existen otras culturas, pero sobre todo, todos estamos vinculados a una misma respuesta, ¿no? El peso de la propia existencia. David, la última pregunta y con esto quiero agradecer tu tiempo. ¿Es posible ser feliz, amigo? La felicidad es la gran pregunta de todo, que todo ser vivo o todas las personas se plantean y buscan, ¿no? La felicidad se encuentra desde luego, pero quizás, esta es la cuestión, quizás no se encuentra donde la estamos buscando, ¿no? Quizás se encuentra en sitios donde quizás sea algo más sutil y menos rebuscado. Quizá la felicidad se encuentra a la vuelta de la esquina o con un beso o con una caricia o con una expresión, ¿no? Y no hace falta una receta mágica y una receta de un chef así de esto de diseño, ¿no? Y tal, para encontrarla, ¿no? Pienso que la felicidad es algo que que está en nuestro interior y nosotros lo poseemos ya, la poseemos ya. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Está muy, muy escondida en ese sentido. La escondemos debajo de muchas cosas. Pues yo con esas palabras me quiero quedar. Soterrada debajo de un manto de irrealidades. David Paneque, esta noche hemos disfrutado muchísimo. Quiero agradecerte personalmente el que hayas aceptado la bonita aventura de haber compartido con nosotros esta experiencia tan sumamente enriquecedora en este lenguaje de radio. Para nosotros ha sido un placer y hoy siempre, cuando tú quieras, estos micrófonos, la de la radio Archidona, se quedan absolutamente a tu entera disposición. Buenas noches, amigo. Pues muchas gracias y darte las gracias por permitirme contar esta experiencia, esta vivencia, yo pienso que la vida es un, como tú bien habías dicho antes, ¿no? Que pienso que la vida es el viaje. Con esa frase nos quedamos. David, mil gracias.